Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Como lo oyeron, amigos y amigas de la Latitud, estamos desde el ombligo del mundo dándoles una calurosa bienvenida. Patricio Guevara, el Pato, les saluda en esta noche de sábado desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 de amplitud modulada, la página www.radiocce.com y sus móviles con la app para Android Radio CCE. Y les cuento que esta noche estamos a casa llena, me encuentro más y mejor acompañado, así que les doy paso a mis queridos compañeros. Hola a todo el mundo, soy Natalia Segura, Nat, otra vez. Por la Latitud, súper contenta de volvernos a encontrar, no solo a través del parlante, sino también de nuestras redes. Un abrazo grande a quienes se sumaron con sus likes, comentarios y sugerencias y saludos a través del fanpage de Facebook, Latitud No Violenta, de nuestro Instagram, arroba Latitud No Violenta, y el correo electrónico, latitudnoviolenta@gmail.com. Gracias por estar ahí y ser parte de la Latitud. Tienes razón, nada, así que, ¿qué sería también de la Latitud sin toda esa gente maravillosa que nos acompaña cada día en nuestros diferentes canales y plataformas? Soy Raúl Ramírez, extiendo ese abrazo y agradecimiento de Nat. Además, les recuerdo, queridos amigos, que si se perdieron un programa o quieren volver a escuchar algún programa de la Latitud desde el primero hasta este, el cuarto, también nos pueden encontrar en ebooks, es IVOX, así que igual lo pueden escuchar desde la primera temporada, así que ya lo saben. Y también saben que llegamos a ustedes gracias a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, esa de la www.presenza.com con doble S y Z al final, donde también nos van a encontrar junto a las noticias del mundo y los programas de nuestros colegas de las distintas redacciones de Presenza. De seguro ya lo saben, pero no está de más recordarles que soy Rosana Ayabacar, encantada de dar inicio a un nuevo programa de La Latitud, así que bienvenidos y bienvenidas. Porque tenemos nuestras propias iniciativas. Y nunca nos cansamos de proponer. Existe el espacio no violento. Un lugar abierto para todos y todas, enfocado en la no violencia. Bienvenidos. Y este lugar queda exactamente en la Valladolid y Madrid, donde también se encuentra la Casa de Corape y donde nuestros amigos no violentos siempre están planificando y desarrollando algo. Como saben, este mes fueron las fiestas del Colegio Técnico Sucre, de la ciudad de Quito, y como no podía ser de otra manera, la gente de la Comunidad para el Desarrollo Humano estuvo presente en las festividades. Los más jóvenes de la comunidad se hicieron presentes con una feria para todos los chicos del colegio, con el abordaje de la violencia sexual y de géneros naturalizada en el machismo, maltrato a la mujer, aborto no legalizado y falta de información para la prevención del embarazo adolescente. Su formato fue interactivo y dejó en evidencia la importancia de continuar trabajando en estos temas, ya que no solo los estudiantes tienen información errónea o de plano no tienen ninguna en cuanto a estos temas, así que imagínense cómo están los adultos. La iniciativa dejó contentos a los organizadores y también a los espectadores y también a los participantes. Creo que ya les contamos que el Espacio No Violento es una de las tantas sucursales del Banco del Tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, pues estos amigos tampoco están quietos y realizaron el día jueves un taller de manualidades con material reciclado. No solo se aprendió algo, sino que de pasadita fueron cuidando el medio ambiente. Y aprovechando que hablamos del Banco del Tiempo, les paso el dato de que si ustedes quieren dictar un taller de lo que sea, de lo que les guste o mejor sepan hacer, pueden comunicarse con los amigos de espacio, del espacio en su fanpage de Facebook Espacio No Violento. También por si quieren información de los próximos talleres a realizarse. Ya casi cerrando nuestro segmento, si nos escucharon la semana pasada se enteraron de que los chicos de la comunidad se lanzaron a la radio, colaborando obviamente con nosotros La Latitud No Violenta con su segmento ¿Qué de Última? Y no me dejarán mentir, ciertos chicos lo hicieron muy bien, lo hicieron de maravilla, así que felicitaciones chicos por ese gran impulso. Bueno, vaya, tuvimos poquitas, muy poquitas, pero excelentes noticias del espacio y lo cerramos recordándoles que pronto inauguramos sala de reflexión en Aloasí, así que estén muy pendientes de aquí del programa. Pero este segmento no se va así nada más. Ustedes ya saben que siempre se despide con toda la energía que nos regala la buena música. Esta vez esa buena energía viene desde el otro lado del charco y como un eco de lo que fue la noche del Oscar, les traemos música de una película que a muchos nos gustó. Vamos a escuchar a Su Majestad con el clásico Don't Stop Me Now. Tú escuchas Latitud No Violenta. Tonight, time I feel alive and the world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Tabú, debate, tertulias, coyuntura, discusión, disputa y más en un solo lugar. Hablemos de un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran. Y al ritmo de Queen seguimos, claro que no te tenemos. Ya en esta segunda parte de nuestro programa queremos agradecer la sugerencia que nos hizo vía Instagram nuestro amigo Adolfo Espinel, quien nos pidió que hablemos de la crisis humanitaria en Venezuela. Así que chicos, vamos con los datos que son la base de nuestras tertulias y con lo que nuestros amigos pueden sacar sus conclusiones al final. Tal cual, Nat, en La Latitud nos gusta investigar los temas que nos sugieren nuestros amigos de las redes sociales, y esta vez la información viene desde Amnistía Internacional y desde nuestros colegas de Presenza, porque también es bueno contrastar los datos para así respetar el derecho de ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan, a recibir la información que ustedes se merecen. Por cierto, también estamos pendientes de sus opiniones sobre los temas que tratamos de cada sábado aquí en el programa. Así que, sin más demora, empezamos a hablar del tema propuesto esta semana. Y bueno, la crisis humanitaria ya la conoce todo mundo. Esta tiene su origen el 29 de marzo de 2017, porque fue cuando la Corte Suprema de Justicia tomó el control de la Asamblea Nacional. Ustedes ya saben que ahí había una gran mayoría de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, y esto provocó que mucha gente se lanzara a las calles en diversas protestas. Y según las cifras de Amnistía, el uso excesivo de fuerza para reprimir las mismas dejó un estimado de 120 personas fallecidas, 1.958 personas heridas y más de 5.000 detenidas. Todo esto en el lapso entre abril y junio del 2017. Pero ya en 2018, según el Observatorio Venezolano del Conflicto Social, hubo 12.715 protestas en todo el país. Estas continuaron en el 2009, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llamara a que se continúen las manifestaciones masivas contra el presidente Nicolás Maduro. El informe de Amnistía Internacional, llamado Noches de Terror, reveló cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados civiles respaldados por el gobierno allanaron violentamente los hogares de la población para intimidarla y evitar que participara en manifestaciones o cualquier otra forma de protesta. A principios de 2019 hubo numerosos informes de violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, particularmente en las zonas pobres más afectadas por la crisis y donde se dice que se concentran grupos más armados afines al gobierno. Organizaciones de la sociedad civil venezolana afirman que 41 personas murieron durante las protestas de este año. También existen numerosos informes de violaciones de derecho a la libertad de expresión, incluida la detención arbitraria y o la deportación de al menos 19 profesionales de los medios de comunicación nacionales e internacionales. En enero de 2019, al menos 11 periodistas fueron detenidos en una semana. Ahora, a lo dicho anteriormente, se suma la inflación, que en Venezuela alcanzó la asombrosa cifra de, escuchen bien, 1.698.482% en 2018. Eso es un dato de la Asamblea Nacional, pero la contraparte, que es del Fondo Monetario Internacional, estima que en 2019 la tasa de inflación anual en Venezuela alcanzará, escuchen bien la cifra, 10.000.000%. Mientras tanto, el salario mínimo oficial en Venezuela es de $6 mensuales, y este es el ingreso de una gran parte de la población. El resultado inevitable de esta situación es que muchas personas no pueden satisfacer, por obvias razones, sus necesidades básicas. Eso sí, como la falta de suministros básicos como alimentos y medicinas deja a millones de venezolanos en alarmantes condiciones de vida que empeoran día a día. Las medidas adoptadas por las autoridades estatales han afectado los salarios y los derechos de los trabajadores. Y para entender un poco esa parte, les decimos que hasta el 2013 las autoridades venezolanas habían hecho grandes progresos en materia de derechos económicos y sociales, pero esta tendencia se ha invertido decisivamente en los últimos años. Lo que nos lleva al asunto central de este tema. Según cálculos de la ONU, más de 3 millones de personas han huido de Venezuela desde 2015. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La mayoría de estas personas denunciaron la incapacidad de cuidarse y alimentarse como consecuencia de la huida del país. En otras palabras, huyen para salvar sus vidas. Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de América Latina y el Caribe que permita a los refugiados venezolanos acceder a los procesos de pedido de asilo en sus países. Ahora, la otra cara de la moneda muestra que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, de Estados Unidos, anunciaron que se aplicarán una serie de medidas que se irán aplicando en un lapso de 6 meses, cuyo objetivo es prohibir por completo el pago del crudo venezolano que las refinerías estadounidenses reciben. Esto significa que las refinerías norteamericanas localizadas en el Golfo de México seguirán recibiendo el crudo, pero no pagarán por él a Petróleos de Venezuela, que es la compañía petrolera del estado. Según el presidente estadounidense Donald Trump, el dinero que no se pague a Petróleos de Venezuela, PDVSA, será guardado para entregarlo al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó cuando asuma el poder legalmente. Así a la gente se le crea la figura de autoembargo por parte de Nicolás Maduro, ya que el dinero del petróleo representa un 42,3% de los ingresos por exportaciones que recibe Venezuela. Oh, o sea que el tío Trump va a abrir una cuentita para que cojas de ahí tu plata. Bueno, y por otro lado, tenemos que 34 países a nivel mundial dicen reconocer el gobierno del autoproclamado presidente Juan Guaidó, lo que crea un conflicto político a nivel mundial. Y ante esto, el senador Bernie Sanders manifestó que si bien él no tiene autoridad para reconocer a Guaidó como presidente, respalda los esfuerzos a favor de la democracia en el país, en Venezuela. Incluso mientras se opone a cualquier hecho vinculado con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, respaldado por Estados Unidos. Sus palabras fueron: creo que Estados Unidos tiene que trabajar con la comunidad internacional para asegurarse de que haya una elección libre y justa en Venezuela. Sin embargo, agregó, los Estados Unidos no deben usar la fuerza militar e intervenir nuevamente como lo ha hecho en otras ocasiones en América Latina, ya sea en Chile, Brasil, República Dominicana o Guatemala. Los Estados Unidos tienen un historial muy malo de intervenir en países latinoamericanos y eso no debe volver a ocurrir. El futuro de Venezuela debe estar en manos del pueblo venezolano. Y ese es el tema de esta semana. Ya tuvieron la introducción necesaria que siempre hacemos con datos para que no crean que nos inventamos y que salió de la nada y del aire. Incluso salió de Instagram el tema. De Instagram, para que vean. Bueno, pero ahorita es el tema caliente, ¿no? Por lo que fue este concierto del Aidlib, ¿no? Bueno, Venezuela Aidlib. Aidlib, que... que a algunos les sonará porque obviamente está, es una réplica de este histórico concierto de... ¿Tuvieron Queen? Histórico concierto que fue hace 40 años, ¿no? No 50, mucho, pato, 50 años. En el 85 nomás fue. Pero estamos en 2019. ¿Ya son 30? Son 40. ¿40? Pero casi 40 años, son casi 40 años, ¿no? No, porque me estarías diciendo que ya tengo 40. ¿Tuviste concierto? Vale. Muy chiquita. Digo, no, pero bueno, en este que concierto que se hizo a favor de, obviamente, la hambruna en África, que tocaron muchos artistas y que intentaron hacer una réplica acá en Venezuela, en la frontera, no en Venezuela, perdón, en Cúcuta, en la frontera Colombia-Venezuela. De hecho, fue patrocinado por el creador de Virgin, que es una multinacional enorme que tiene aerolíneas, canales, tiene música, gimnasios. Y bueno, este señor Richard Branson, que es el dueño de Virgin, fue el que patrocinó este concierto. Obviamente los artistas no fueron por su solidaridad y por la hambruna, sino obviamente fueron muy bien remunerados. Y fue el concierto en Cúcuta. Por ejemplo, una anécdota chistosa que había pasado era que Miguel Bosé, que estaba... ¿sí vieron el meme? que estaba volando sobre... Cúcuta, estaba en Colombia. Y vio la pobreza y dijo, increíble, dijo, hay tanta pobreza y miseria, Maduro tiene que salir. Y la gente le dolía mucho el corazoncito decirle que eso no era Venezuela, sino que era Colombia. Cúcuta, Colombia. Claro, porque en ninguna parte del mundo hay pobreza, peor en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema de esta semana. Hablemos sobre la crisis en Venezuela y creo que el tema es bastante fresco acá también porque nuestro primer invitado, de hecho, fue un refugiado venezolano, aquí, nuestro querido Abdel. Entonces, eso nos da distintas miradas porque lo que deben preguntarse los que escuchan este tema es de qué lado de la historia van a ponerse. O sea, ¿hay que apoyar a Maduro? ¿Hay que apoyar a Guaidó? ¿En serio hay que apoyar? ¿Es apoyar a una persona o es apoyar a una causa o alguna temática? O al pueblo, en realidad. Porque si te das cuenta, aquí todo el mundo está discutiendo qué línea política sigues, que si eres de derecha o eres de izquierda, o ahora quién tiene realmente el poder, o sea, como He-Man. Entonces, o sea, todos quieren ser He-Man. a la larga nadie está hablando del pueblo venezolano. Eso es lo que, no sé si la gente analiza o algo, no se habla de eso. Como tú decías, tuvimos el gusto de recibir a un hermano venezolano aquí en el programa, y él nos comentaba que, por ejemplo, hay noticias que sí son falsas, como por ejemplo eso de que la gente busca en la basura y que todos los venezolanos viven así. Entonces él nos aclaraba que en realidad hay mendicidad, como en muchas partes del mundo, que sí ha habido un porcentaje de aumento de esta, pero no quiere decir que toda la gente en Venezuela está metida en las fundas de basura. Pero también nos comentó de cómo se traficaba con la comida, con las medicinas, y cómo era el equivalente, no sé si se acuerdan la comparación que hizo, de que nosotros tenemos un sueldo de 300 algo, y es como si te costara una cubeta de huevos $300 o algo así. Entonces, claro, o sea, la situación sí está jodida, pero hay otros intereses dentro de todos estos festivales y de toda esta bronca, incluso del hecho de que Guaidó esté donde está metido ahorita. Este tema también, y yo vuelvo a quizá a la base, y de lo que estábamos también, lo que yo estaba diciendo, también es un tema económico. Si ustedes quizá, no sé si comparar la situación que se vive hoy en Venezuela con la que se vive en Haití, la intervención quizá política, diplomática, tiene que ver también con los recursos económicos que existen en Venezuela, y eso lo habíamos hablado hace tres programas con Abdel, y eso es algo bastante difícil porque no va a haber un qué sé yo, un tipo de equilibrio, y discúlpenme si es que les molesta, pero si es que va a haber, como dijo el Pato, una intervención estadounidense, se complicaría más, porque ya sabemos todo lo que ha pasado en otros pueblos, como en el Medio Oriente, en especial en Panamá, en tiempos de la construcción del Canal de Panamá, y la intervención estadounidense es la neocolonización, es lo que pienso, y es súper súper difícil de asumir de que la situación quizá vaya a, no sé, obviamente va a cambiar en caso de que vaya a haber algún tipo de cambio de presidentes, pero hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo, Nati. Bueno, de mi parte, yendo por lo que iba diciendo Pato, yo creería que este concierto fue nada más que un pantallazo. Simplemente los gringos quieren entrar de alguna manera a los corazones de los venezolanos, y de alguna manera que ellos se den cuenta o piensen que no sería mala idea que Trump interviniera militarmente para dar algún tipo de acción o de solución a lo que están viviendo en este momento en aquel país. Entonces, digamos, de todo el resumen que pude ver del concierto, porque no me vi todo el concierto, porque no me gusta toda esa música, vi que en alguna parte hubo una especie de orador, si no me equivoco, si no está mal la palabra, que daba un mensaje de aliento a los venezolanos. Eso, ajá. Dio un discurso bastante lindo, bastante emotivo, y muchísimas de las personas que en ese momento eran enfocadas lloraban, pero lágrimas y mares, y no sé cómo se contenían tanto. Bueno, sin embargo, yo solamente no me pongo ni del lado del presidente que se autoproclamó, ni mucho menos de Maduro. Sin embargo, yo estoy de la mano de que todos somos Latinoamérica, todos deberíamos darnos la mano sin necesidad de que intervenga Rusia, porque no les interesa sus arepas, mucho menos Estados Unidos. Ayudemos a nuestros hermanos venezolanos que se encuentran aquí en el país, y de alguna manera continuemos ayudando a quienes venezolanos que se habían reunido en la Cruz del Papa para reunir alimentos para enviárselos otra vez hacia allá. Esperemos que se reúna más de un, no sé si estaría en la palabra búnker, y lleguen allá en buen estado, no vuelvan a ser incendiados como esta última ocasión, que fue bastante vergonzoso, creí yo. Claro, pero por ejemplo, en cuanto a esto del convoy que fue incinerado, sí, también supe que hubo mucha desinformación, muchas fake news, que por ejemplo, que habían dicho que había sido una orden directa de Maduro que quemen el convoy, cuando las bombas molotov que iniciaron el fuego habían venido desde Colombia. O sea, desde ahí hay bastante desinformación. O sea, ahorita creen que por poco y el calentamiento global. Es que, Pato, creo que esto es una situación muy delicada y muy compleja, y la información y la desinformación van a venir de cualquier lado. Claro, pero la gente está sofisticada. Por ejemplo, el primer filtro, que es lo que la mayoría de gente hace, es Facebook. Y tú sabes que Facebook es un mar de fake news, así. Y aparte, y luego están los medios serios, entre comillas, que por ejemplo aquí en Ecuador tú ves los noticieros que en verdad replican las noticias de otros medios. Entonces, ellos no mandan corresponsales de allá, o sea, replican noticias de CNN, replican los medios tradicionales. Entonces, y luego esa noticia pasa en la mañana, pasa en la tarde, pasa en la noche. Entonces la gente ve eso y creen a ciegas lo que está en la tele y dice, ah, no, sí, es que obvio va a pasar esto. Y no ven, o sea, nadie se ha puesto a pensar que, por ejemplo, como expusieron RT, que obviamente es un medio de comunicación ruso, decía que el posicionamiento de Guaidó había sido totalmente ilegal. O sea, puedes no estar de acuerdo con Maduro, pero saber que el posicionamiento de Guaidó fue totalmente ilegal. O sea, nadie puede decir, pararse y decir, oigan, yo soy presidente, así. Y claro, convenientemente, los países que más les interesaba apoyar, dijeron, claro, es que yo apoyo. O sea, estaba Estados Unidos, estaban los países de Europa. Y, o sea, no puedes permitir esto. O sea, es anticonstitucional. O sea, hay procesos que se deben respetar, porque si no cumplimos esas reglas, cada país tiene su constitución. Y lo que quieren hacer de Venezuela, a mi parecer, es un estado de guerra. O sea, están metiendo armas, pero no tienes idea. Y es porque es como que falte la chispa. Es una chispa que haga que Venezuela sea un estado de guerra. Y la gente dice, no, bien, porque van a entrar y matar a Maduro. Pero ¿cuánta gente va a morir? O sea, ¿cuánta gente en el camino? El daño colateral, que es una palabra que se inventó Estados Unidos para designar a la gente que mataban ellos, daño colateral va a quedar en el camino. O sea, cuánta gente inocente, gente que quiso salir y no pudo, va a morir en el camino, y la gente feliz, ¿no? Igual como pasó en Irak y sobre todo en Libia, ¿no? Que tanto tiempo, tanta gente tuvo que morir para que, en este caso, Saddam Hussein y después Gaddafi fuera capturado y Gaddafi fuera asesinado por las tropas gringas, ¿no? Claro, y otro problema que yo veo acá es que, de hecho, la gente como que ve como que esto fuera una película o una novela súper lejana, y no ven que es como que en el vecindario, si una casa se quema, se puede quemar todo el vecindario. Entonces, no ven que si esto pasa en el continente, ya deja primero un precedente, y segundo, si hay una guerra armada, esto ¿qué quita que se expanda a los otros países? O sea, si no vieron, todo se alineó perfectamente. O sea, todos los presidentes... Estamos en una nueva guerra fría, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. No tanto guerra fría, creo yo. No es tanto hemisferios, pero... Pero sí, o sea, lo que dicen es que sí está como... O sea, corremos ese riesgo por el hecho de que siguen peleándose potencias. Y claro, aquí la diferencia es que estamos los chiquitos aquí... Al tate quieto de cualquiera de los dos papás que quieran meterse ahí. Pero bueno, no se olviden que Trump llegó a la Casa Blanca por Putin, así que tampoco es que haya una guerra fría, porque... O sea, pero no le convenía que una fuerza tan inteligente como una Clinton esté en el poder. Bueno, la Clinton inteligente, de hecho, porque... Sí, hay que aclarar eso. Pero, o sea, creo que eso, como digo, deja un precedente. Y segundo, o sea, saben lo que está haciendo, o sea, una guerra en el continente. Y como digo, todo se alineó, porque si se fijan, todos los presidentes que están alrededor de Venezuela y la mayoría de Sudamérica son neoliberales. Totalmente neoliberales. O sea, vamos desde Argentina con Macri, vamos a Colombia con Duque, vamos a Brasil. ¿Quién está ahorita en Brasil? Ahorita se me cayó. Jair Bolsonaro. Bolsonaro, no olvide de él. Aquí en nuestro país, quieran o no, es neoliberal igual que Lenín Moreno, o sea, ultra neoliberal. O sea, todo se alineó perfecto. Para mí, en mi opinión, es el sexto Durán Ballén moderno. Exacto, sí, de hecho sí, es el Sixto Durán Ballén moderno, sí, de hecho sí, la diferencia es que por lo menos Sixto fue un buen alcalde y Lenin no hizo nada, pero bueno, pero eso creo que, esa es mi apreciación, todo se alineó perfecto para eso. De hecho mi papá decía que fue una buena primera dama, porque como el Correa nunca salía con su esposa, porque su esposa estaba en Bélgica. Pero bueno, esa es mi apreciación sobre el tema. Creo que podemos ya dar nuestras conclusiones después de la pausa, pero como que eso creo yo. O sea, esa es nuestra, ya vivimos con datos la apreciación sobre la situación en Venezuela, y ahorita damos nuestra apreciación política y económica. Como dices, aquí nosotros hablamos siempre de la violencia, y aquí evidentemente, como dijo Raúl, se vivió una violencia económica muy fuerte, pero fue progresivo. O sea, esto no es de que llegó Maduro y se fue todo al diablo. O sea, no, esto es de décadas, o sea, es de años de un trabajo, pero profundo. O sea, esto no fue una improvisación y que Trump... No, esto fue todo un trabajazo, según yo, mi apreciación. No sé qué piensen ustedes ya para irnos a la pausa. Bueno, yo te hablo porque tengo familia allá en Venezuela, y alguna vez conversando me decían que también hay un problema que viene desde Chávez, y es que el país tampoco se dedicó a crear otras fuentes de ingresos, sí, no, ajá, exacto. Y ponte, nos decían a nosotros, claro, es que cogen todos los fines de semana de ley, hay una tarima y hay alcohol. Entonces la gente está contenta con eso. Y desgraciadamente nuestros países latinoamericanos siempre nos han comprado con esa cuestión. Y me parece, o sea, yo también tengo la percepción de que Chávez fue demasiado populista y se durmió en las ramas. Tenía tantas oportunidades, tenía un poder tan grande en las manos, pero nunca le enseñó a la gente a hacer más. Y eso ahora está pasando cuentas, o te vuelves presa fácil, creo. En este momento vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para con nuestras conclusiones particulares sobre este tema. Así que no se vayan, que enseguida volvemos aquí en Latitud No Violenta. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, y regresamos de la pausa y vamos con nuestras conclusiones. Bueno, primero quisiera escuchar las conclusiones de Natalie sobre este tema. Ya nos habló de datos muy interesantes sobre el concierto de Idlib. Venezuela, Idlib. Gracias, Raúl. Entonces, Natalie, ¿cuál es tu apreciación del tema? Bueno, de mi parte me gustaría decir y acotar que no nos quedemos simplemente con lo que vemos en Facebook, porque no todo lo que encontramos ahí siempre va a ser verídico. Siempre tenemos que irnos a otro tipo de fuentes, tal cual como nuestra aplicación en Presensa. Podemos leer noticias que son de todo el mundo, en todos los idiomas que ustedes quieran, y pueden informarse bien sobre cualquier tema en específico, como puede ser este o cualquier otro. Bueno, como te dije antes, creo que aquí lo que podemos sacar de conclusión es que cada quien en las políticas se ha dedicado a jugar para su lado, y la gente, el pueblo venezolano, es el que ha quedado a la final, es el que ha quedado huérfano, por así decirlo, por el hecho de que, como te dije antes, no se crearon más fuentes de trabajo, no se capacitó a la gente, porque tampoco está bien decir que a las personas les regalan las cosas. Hay derechos que son fundamentales y que todos debemos tener. Pero aparte de eso, yo creo que a Chávez y luego a Maduro les faltó invertir en educación o en capacitación a la gente, o en abrir su mercado y tantas cosas. Y en cambio ahora vienen los otros países a decir que si no, o sea, te chantajean con el petróleo. Lo que hacen ahorita, lo que decimos, es como si fuera un autoembargo. Y es absurdo. Entonces creo que deberíamos empezar a exigir que se den soluciones políticas, que se den soluciones reales, nada de invasiones, ni embargos, ni broncas, ni tampoco esta crisis diplomática que se está dando, porque no le sirve a la gente. hoy a la gente que se está muriendo de hambre en Venezuela no le interesa cuánto cuesta el petróleo, no le sirve, porque no comió ayer, no come hoy, ni mañana va a comer. Creo que hay otras soluciones que se deben buscar a esta situación. Y también concientizar a la gente. Creo que Maduro ya tendría que también aceptar la realidad y empezar a hablar a la gente para que empiecen a despertarse de ese letargo y que empiecen a buscar otras formas de ya no depender. En mi opinión, creo que son dos puntos importantes. Yo pienso que este tema también tiene muchísimo que ver con el aspecto económico, con el aspecto del petróleo, y es un tema que abarca miles de millones de dólares. Y es algo que a los gringos al gobierno de Donald Trump no se le va a pasar por delante, así que eso pienso que tiene más que ver por ahí. Otra cosa es que en el mismo tema de Donald Trump, yo no le puedo creer a un perdónenme a los chicos que quizá puedan creer en esto, no puedan creer en lo que yo les digo, pero entonces yo no puedo creer a un presidente que durante su campaña electoral ha venido hablando en contra de la gente latina, de los latinoamericanos, en especial de los mexicanos. Y de un momento a otro, en el momento en que más le conviene, empieza a hablar a favor de los venezolanos, con los venezolanos ahí mismo en la misma tarima, de la mano de ellos. Y eso me parece algo completamente hipócrita, y eso es lo que yo, complementando lo que yo digo, tiene que ver más en el aspecto económico. Y eso es realmente penoso, y es lo que deben tener cuidado nuestros amigos venezolanos, en no creer en un líder así, que de un momento cambia su forma de ver, su forma de pensar, porque le conviene en cuanto a su bolsillo, ¿no? Y a la libertad, entre comillas, de los venezolanos, y sobre todo del bolsillo del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos. Y resumiendo, o bueno, más o menos concluyendo algunas cosas que ustedes han hablado, que han sido muy interesantes, esto justo que decía Rod, de que el petróleo se ha convertido en esta moneda de extorsión, en este medio para extorsionar a países, es verdad. Y eso incluso pasó desde, si ustedes van al caso ecuatoriano, pasaba desde nuestros inicios como país petrolero en los años 70. Cuando en los años 70 estábamos, en teoría, en plena dictadura militar con la bombita Lara, ¿sí? Él había intentado como que subir el precio, había intentado como que salirse de la OPEP y más o menos hacer lo que le dio la gana, pero los otros países lo que hicieron fue cambiar los precios del petróleo, o sea, hacer que el precio del petróleo ecuatoriano baje, y así se hicieron que el Ecuador como llega, no, okay, tranquilicémonos un poco y volvamos otra vez. Entonces, eso ha sido así siempre, y eso por eso nuestro petróleo de hecho cayó. Porque empezaron a sacar el petróleo de Medio Oriente, y nuestro petróleo obviamente ya no nos compraban al precio que antes compraban, así de $100, creo que era el barril antes. Y ¿saben qué es lo más chistoso de todo esto? Que el que tiene petróleo en su país y que no explota es Estados Unidos. O sea, no se han preguntado por qué Estados Unidos no... Si Estados Unidos tiene petróleo, ¿por qué necesita comprar? Es porque ellos son pilas. O sea, el petróleo es... El petróleo es un recurso que se va a acabar, o sea, no es infinito el petróleo, o sea, no había tantos dinosaurios, para darles así, o sea, obvio, o sea, no había tantos pequeños, o sea, la cosa es que el petróleo se va a acabar, o sea, se va a acabar tarde o temprano, acá en Ecuador, en la Amazonía, en Yasuní, o sea, algún presidente que quiera explotar el Yasuní, o sea, el petróleo se va a acabar, el nuestro se va a acabar, el Medio Oriente se va a acabar, y cuando todo el petróleo se acabe, los que van a decir que tienen petróleo va a ser Estados Unidos. O sea, ellos lo pensaron a siglos, o sea, en el futuro, o sea, eso pónganse a pensar también. Entonces, como decía Raúl, o sea, no es que este presidente se apiadó de los venezolanos y que dijo, pobrecitos, yo vi... Claro. Sí, o sea, Trump nos dijo, yo estoy pensando en Abdel, que está sufriendo aquí en Ecuador y extraña a Venezuela, o sea, nada que ver. Y lo peor es que, lo peor del mundo, ¿saben qué es? Que es, nuestros amigos, nuestros hermanos venezolanos lo están pasando mal, y nosotros les damos más duro tratándoles mal, aquí, en otros países, de que, no, es que estos venezolanos nos invaden, es que esto es hasta... O sea, yo creo que le bajan un poco de... iba a decir una palabrota, pero le bajan un poco de eso, porque nuestro país podría estar yendo por allá, si es que siguen portando así, y uno nunca sabe, así vamos a terminar haciendo lo mismo, pero en Brasil, en Perú... Lo mismo, así como decía la ex economista en el programa de La Posta, decía, vamos a volver a los años 90, 2000, cuando hacían lo que les daba la gana a estos grupos de poder, decía, y estamos dejando que eso pase. Imagínense que de analista económico esté Guillermo Lasso, o sea, el genio de la dolarización dando análisis económicos, o sea, eso ya la rompió. ¿A qué estamos jugando ahora? Entonces vean qué tan mal están las cosas y nadie dice nada. Por ejemplo, ya van a escuchar a nuestra entrevistada, que es Grace, que nos va a hablar de un tema muy importante. Las causas importantes se están perdiendo, o sea, las cosas importantes ya no se están cuidando. Y no es por darle apoyo al gobierno anterior. No. Ya van a escuchar, pero simplemente esos procesos que sirven no se pueden dejar pasar, no se pueden terminar. Lo que debemos pensar es en potenciar, ese es el problema, que nos han vendido de que debemos borrar todo en vez de meternos en la cabeza la palabra potenciar o mejorar los recursos que ya tenemos y solo quitar lo que falla. Y bueno, independientemente del lado que se encuentre cada quien, lo que nos interesa es que nuestros hermanos venezolanos puedan vivir tranquilos y en sus plenos derechos. De vuelta en nuestra latitud, vamos a deshacernos de la tensión con un poco de música. Así es, Minat, y esta vez nos vamos para Otavalo, sin obviamente antes de pasar, porque ya me comernos unos ricos bizcochos. Con chocolate y queso de hoja, así que, como nos dice Nati, vamos a deshacernos de la tensión y nos vamos para Otavalo, pasando obviamente por el lago San Pablo, con los Ninkatari y su excelente tema, Identidad. Yeah, yeah. Yo no olvido de dónde vengo, antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento, no puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado todo el pelo, mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando la cosa que tenía la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guantado, todito cambiado, esperando, esperando la identidad que le queda, llenando la vestimenta de los antepasados que le han dejado, y hasta la costumbre, siguiendo con nuevas etapas que te vanitas, animate la historia que por mucho tiempo es parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, y vi difícil para ponerlo hasta un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban, caminando en la calle, recibiendo esta ofensa, como veían cuando yo salía con mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Oh, Latitud no violenta. Los actos unitivos y contradictorios se reproducen. No solo las malas acciones y actitudes se replican, las buenas también. Y es hora de seguir contagiándonos del efecto no violento. Efecto no violento, donde las buenas iniciativas son mucho más que algo bueno que contar. Y bueno, ya volviendo aquí a nuestro último segmento, tenemos una invitada súper especial, ella es Grace, y vamos a conversar con ella sobre el programa Joaquín Gallegos Lara. Entonces, bienvenida Grace aquí a La Latitud No Violenta, por favor, cuéntanos de qué se trata este programa para de ahí entrar ya de fondo al tema para que nuestros amigos entiendan de qué vamos a hablar. Hola Ros, buenas tardes con todos. El programa Joaquín Gallegos abarca a personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. Nosotros ya llevamos algún tiempo recibiendo este beneficio del gobierno. Es exclusivo para personas que tienen una discapacidad bastante grande. En este caso es mi hija. Igual es para personas con enfermedades catastróficas que ya no tienen remedio. Grace, si nos puedes contar un poco de cómo fue que te vinculaste con el programa y cómo fue más o menos el proceso y todo esto, ¿no? ¿Cómo conociste el programa incluso? Si nos puedes hablar un poquito de esto. Bueno, este programa lo creó en su tiempo el anterior presidente de la República. Lo creó él específicamente para nosotros. Nosotros antes teníamos asociaciones, grupos, donde nos vinculábamos como madres de niños especiales. Yo tengo una niña con discapacidad bastante alta, ella tiene un 84% de discapacidad. Uh-huh. Yo soy prácticamente su todo, ¿no? Sus manos, sus ojos, o sea, todo lo que necesita. Entonces, todas las que estábamos inmersas en este programa, en este tipo de asociaciones, teníamos las mismas necesidades. Unas buscábamos, dentro de las asociaciones buscábamos que se creen sitios para este tipo de niños, para nosotros poder trabajar y hacernos personas productivas para la sociedad. Pero en ese entonces el gobierno creó el Joaquín Gallegos Lara, que es como una pensión vitalicia para estos niños, para para mejorar su estilo de vida, porque antes habían niños que obviamente tenían las peores condiciones de vida. No es mi caso, obviamente, porque tengo un cariño muy grande por mi hija. Entonces, habían niños que sí tenían, los tenían en potreros, sucios, o sea, como... Al principio a mí me dijeron, cuando mi hija era un bebé y yo me enteré del problema de ella, me dijeron, consíguete un colchón, tu hija no funciona, ya no sirve para nada, entonces esperemos que viva 8 meses. Así era antes la medicina en nuestro país, lastimosamente. Entonces el Joaquín Gallegos Lara se creó para sacar a todos los niños que eran tratados en esta forma, de los potreros, de la calle, que mucho se hizo mucha indigencia con niños con retraso mental, para poderlos tener en casa, cuidados por sus madres. Y así se creó, o sea, era la idea sacarlos a los niños, toda esta problemática, hacerla más llevadera. ¿Cómo ha ido funcionando el programa para ti? O sea, ya hablando en la parte personal, porque una cosa es como todo, ¿no? La teoría y lo que te pintan y todo, pero ya en la práctica, en cómo a ustedes les toca día a día enfrentar todas estas situaciones, ¿qué es lo que ha hecho el programa? Para mí fue muy, muy importante este programa, porque justo cuando yo entré al programa, Megan tenía 4 años y tenía varias operaciones que hacerse, algunas operaciones que hacerse. Entonces, lastimosamente ningún trabajo me iba a dar tantos permisos para yo poder atenderla. Entonces justo yo entré al programa, fue de muy alto, o sea, mucha ayuda. Yo a Megan le he operado prácticamente todo, ella es prácticamente un robot porque tenía un problema en la columna. Entonces, gracias al Joaquín Gallegos Lara, yo no necesitaba trabajar, porque es una ayuda bastante grande, o sea, es una cantidad bastante buena que nos ayuda. Entonces, sí, me ha ayudado a sacarle a mi hija adelante. Es más, yo soy, como les dije antes, soy su enfermera de tiempo completo. Pero, o sea, todo tiene su contra. Entonces, esto es un programa de gobierno. Y tarde o temprano se va a acabar. Y todas nosotras estamos muy conscientes de que se va a acabar. Es más, ya hay varias personas que están fuera del programa, porque su calidad de vida obviamente mejoró. Entonces ya como que empezamos a pasar, ya no somos calificadas por la discapacidad o la necesidad del niño, sino ya dicen, ah, esta señora ya tiene tantas cosas en su casa, ya no necesita el programa. Yo con Megan no puedo trabajar. Yo a veces me escapo, hago unas horitas, soy instructor, entonces hago unas horitas de extras, pero no es que puedo dejar a mi hija sola al 100%. Entonces, imagínate tú que nos suspendan esta ayuda a nosotros, es bastante complejo porque, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas personas, ponte, cuando yo entré al programa yo tenía 26 años más o menos, y ahorita ya van a ser 10 años, yo ya tengo 36 años. Ahora en ningún trabajo me van a aceptar, van a decir, ven, trabaja. Ponte, yo he ido a buscar centros de cuidado especializado para Megan y no en todos la aceptan por su nivel de discapacidad. Entonces, súper, súper complejo esto. Si es que a nosotros nos llegan a sacar del programa, si se llega a eliminar este programa, es complejo para los que sí dependemos prácticamente al 50-60% del programa. Sí, quería preguntarte, al principio nos dijiste que has, bueno, al comienzo recibías muchos comentarios como negativos sobre la condición de su hija, pero yo quisiera saber cómo hizo para lidiar con esos comentarios, porque lo que usted ha hecho es un trabajo súper extenso, dedicado y muy admirable, de hecho, y quisiera saber cómo hizo para lidiar con esos comentarios que son tan negativos y a veces duelen tanto y saben llegar tan al fondo que uno dice, a veces uno quiere rendirse, pero ¿cómo hizo para lidiar con todo esto? Yo era muy, muy joven, tenía 21 años cuando nació mi hija y yo no sabía nada, yo era completamente ignorante al tema. Entonces, lastimosamente en esa época los doctores que todavía manejaban la salud pública eran demasiado inhumanos. Entonces, yo recuerdo que incluso uno de ellos me dio un coscacho en la cabeza y me dijo, piensa, tu hija no vale. Entonces yo perdí por completo la noción del tiempo. A mí me dio durísimo porque, o sea, tú esperas un hijo por lo general con la ilusión de que va a hacer muchas cosas. Ponte, yo soñaba que Megan sea, no sé, que vaya a la escuela de policía, sea una policía, que haga cosas así, porque ese es mi carácter, ese es mi temperamento. Entonces yo soñaba eso con mi hija. Entonces era re duro. O sea, fue súper complicado porque yo no sabía. Ni siquiera me decían, vea señora, su hija tiene parálisis cerebral, porque eso es lo que tiene la Megan, parálisis cerebral. Si no, me decían, su hija no vale. Se fundió por completo. Entonces yo no entendía. Yo llegué a entender el problema de Megan cuando ella tenía ya año y medio. Ahí yo recién le hice ver con un médico particular, obviamente por ayuda de mi familia, de mi madre, de mi abuela, y ella me dijo, mira, tu hija tiene parálisis cerebral, esto se da porque tuvo un parto bastante complicado y cosas así, que tienen que explicarnos. O sea, nosotros no nacemos sabiendo. Entonces, para mí fue súper duro. Éramos ella y yo, el mundo éramos solo las dos. Yo andaba con ella buscando, no sé si era posible, un mago que me diga, yo te la hechizo y va a salir caminando, pero eso era imposible. Pero sí se cruzó mucha gente buena en mi camino, en el camino de Megan, que yo sé que hasta ahora le quieren mucho, y porque es una niña muy, muy dulce, y lo logré, o sea, lo logré sacar adelante con la ayuda de mi mamá, de mis hermanas, de mis sobrinos, porque nosotros somos una familia así, mamás e hijos. Gracias a mi familia lo logré, o sea, me ayudaron. El verlo siempre cerca de nosotras, eso me ayuda mucho. Para finalizar con este segmento, con la entrevista, ¿cómo ves tú de aquí ya el futuro, sobre todo del programa del que estamos hablando, y si obviamente le ves el lado bueno, y cómo sería de aquí en adelante para tu hija? Para mí es como que a nosotros nos tiene estamos muy nerviosos por la cuestión política de nuestro país. Entonces han cambiado muchas cosas y tenemos mucho nervio de que esto termine. En cierta forma ha sido, como ya les dije antes, o sea, fue mucha ayuda para nosotros. Y si es que llega a terminar, yo creo que obviamente no me quedaré sentada a morir, ¿no? Pero sí va a ser complicado para, hay personas, ya te digo, yo soy adulta ya, pero hay personas mucho más adultas. Hay personas de 40, 50, 60 años que siguen cargando con sus hijos en brazos y no tienen un trabajo fijo, no tienen un seguro social, no tienen una manera segura de continuar. En cierta forma, hay mucho, mucho nerviosismo entre nosotros que este programa algún rato termine. Como yo decía, sería maravilloso que se formen instituciones donde nosotras podamos ser parte de la institución, que podamos dar cuidado a niños como nuestros hijos, para poder ser productivos y también darles cuidado cercano a nuestros hijos. Pero bueno, hay temas que sí son bastante complejos, porque cada mandatario viene con su idea diferente, entonces es eso. Entonces sería un buen tema para que nuestros candidatos, futuros gobernantes, se pongan las pilas, porque afecta a mucha gente las decisiones que se toman afuera, más allá del lado que estén las personas en la política. Bueno, Grace, nosotros queremos darte las gracias por haber venido, por haber conversado con nosotros y abrirte sobre este tema que muchas veces la gente lo invisibiliza y como que no está ahí. Entonces, mil gracias por haber venido acá a La Latitud, y esperamos poder seguir conversando. Muchas gracias a todos. Ha sido un espacio para poder decir lo que nos está pasando, y muchas gracias de verdad. Tú escuchas Latitud No Violenta. Con la grata visita de Grace, La Latitud No Violenta va terminando la transmisión de hoy. Yo, el Pato Guevara, me despido deseándoles una excelente noche. En el transcurso de la semana les estaremos leyendo en nuestras redes. Así que por ahí nos estamos comunicando, y como siempre les mandamos un saludo a nuestras personas especiales, a mis queridísimos padres que deben estar escuchando, a mi abuelita, y obviamente a Pamela, que ya saben de memoria. Raúl se iba a aprender una canción cada semana para cuando mande saludos. Estás fallando, Raúl. Así que un saludo muy especial a todas estas personas que queremos tanto y que nos escuchan. Así que espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros, y nos estaremos escuchando, como decía Raúl, nos estaremos viendo el próximo sábado, y ahí estaremos esperando. Así que hasta la próxima semana. Yo fui Natalie Segura, gracias por acompañarnos en esta cita especial de cada sábado. Ya saben que llegamos a ustedes desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abrazos. Y también llegamos a ustedes gracias a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, con doble S y Z, no se olviden, pueden ahí seguir sobre todo la página de Instagram, que siempre llega noticias con un enfoque de paz. Mi nombre es Raúl Ramírez, siempre gustoso de pasar esta hora junto a ustedes. Yo quiero mandar también un saludo a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrino, a mi novia, por supuesto, y también un saludo especial a mi prima Isabel y a su bebé Darita, que esta semana, el día martes, le operaron en el Hospital Boca Ortiz. Así que pronta recuperación. Ya nos vemos. Chau. Y bueno, ya saben que estaremos pendientes del tema que nos propongan esta semana. Ya saben que en Facebook, en Instagram, estamos ahí leyendo todo lo que ustedes nos envían. Y de antemano, gracias por eso. Saludos, pues yo mando saludos en casa. Mando saludos a mi lindo esposo, a mis cachorros, a mi mamá y a mis hermanos. Se me cuidan mucho. Soy Rosana Ayabaca. Me despido con un abrazo de paz, fuerza y alegría.